La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Envíame a mí, yo iré. Envíame, Señor, yo iré. Pero conmigo van Guerrero, Kevin y Yayel. Vamos a buscarlo. Aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin mí, envíame a mí. Yo iré. Wow. Oye, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow. Ese soy yo, Jan Raymond. Romana, oye, que veas y pierdes.